quiero verla a ella y la tengo que mirar. Si por desgracia no se inscribe, yo la voy a buscar para decirle que la quiero y por ella me tengo que graduar. Cuando la encuentre y le prometa que me dé superar y juntos alcanzar la meta, con ella he de llegar. Cuando me siento junto a ella me late el corazón, ni matemática, ni ciencia, ni nada me quita la ilusión. Voy a meterle al corazón una ecuación sin datos tristes para que dé como razón una igualdad de dos felices. Con la parábola y con la hipérbola regresaré contento yo a la escuela. Voy a estudiar, lo sé, voy a intentar también para quedar parado frente a ella. Hoy que regreso yo a la escuela con ganas de estudiar, yo lo que quiero es verla a ella y la tengo que mirar. Si por desgracia no se inscribe, yo la voy a buscar para decirle que la quiero y por ella me tengo que graduar. Cuando la encuentre y le prometa que me dé superar y juntos alcanzar la meta, con ella he de llegar. Cuando me siento junto a ella me late el corazón, ni matemática, ni ciencia, ni nada me quita la ilusión. Voy a meterle al corazón una ecuación sin datos tristes para que den como razón una igualdad de dos felices. Con la parábola y con la hipérbola regresaré contento yo a la escuela. Voy a estudiar, lo sé, voy a intentar también para quedar parado frente a ella.